Hola, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a estar hablando sobre los podcasts en la educación. Pero primero debemos saber qué es un podcast. No es más que una distribución de archivos multimedia, normalmente audio o video, que suelen ser de larga duración. Pueden incluir texto como subtítulos y notas mediante un sistema de redifusión que permite opcionalmente suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche. Veamos los usos que tienen los podcasts en la educación. Junto a los videos de enseñanza de idiomas, así como cualquier otro rango de la educación, puede ser de gran utilidad, ya que supone una oportunidad para aumentar significativamente la cantidad de input oral real que recibe el alumno. Ahora bien, así como toda cosa buena, tiene sus ventajas y sus desventajas. Escuchemos. A diferencia de la transición sin descarga, los podcasts ofrecen independencia, movilidad y libertad de horario, ya que su proceso de transmisión se basa en la descarga de estos materiales directamente al disco duro de la computadora o el dispositivo de almacenamiento portátil. De hecho, su carácter de portabilidad es un rasgo característico de la podcast. Otra ventaja es que se puede ver y escuchar en un gran número de dispositivos portátiles que producen formatos de audio y de video. También se pueden utilizar software libre para su creación, edición, transmisión y reproducción. Los podcasts se pueden acceder desde la mayoría de sistemas operativos, ya sea Linux, Windows, Macintosh, entre otros. Como desventaja tienen que los usuarios de Internet con un sistema de conexión de baja velocidad de transferencia de datos pueden tener dificultades al descargar los podcasts debido al peso de estos. También la comunicación es unidireccional. Los podcasts no están diseñados para una dinámica de respuesta simultánea con el usuario. Otra desventaja es que es menos inmediato que la radio. No sirve para dar noticias de última hora de tiempo. Tiene baja visibilidad. Como su realización está al alcance de cualquier persona, un alto porcentaje de podcasts cuentan con una mala calidad de sonido, desde malas locuciones y entonaciones hasta sonidos de ambientes o músicas mal utilizados o de baja calidad técnica. Por último, mencionarles nuevamente que el podcast es una herramienta que se ha venido utilizando cada vez más por un número mayor de usuarios en Internet, lo cual ha llevado a nuestro aumento en la difusión de programas de interés común a través de dispositivos portátiles. Es todo por hoy, espero que les haya gustado sobre los podcasts en la educación, sus usos, ventajas y desventajas.